Vamos a hablar del diván. Del diván, obviamente, no como un mueble, porque para eso deberíamos tener una mueblería, sino vamos a hablar del diván en cuanto a un elemento, un recurso técnico que utiliza la práctica o se utiliza en la práctica psicoanalítica. Y de paso puedo decir ahí, medio entre paréntesis, que siempre, muchas veces, por lo menos, este diván es objeto y es disparador de muchos comentarios graciosos, hilarantes, de chistes gráficos, etcétera, etcétera. Da para todo eso el diván, ¿no? Bueno, lo primero que podríamos decir es que Freud, que es el que utilizó este recurso, recurrió al uso del diván porque era un elemento común en su época. En realidad, si uno ve el diván que utilizaba Freud, era una especie de lo que se dice en francés un chaiselon, como para recostarse, ¿cierto? Claro. Incluso él los tapaba a los pacientes, ¿sí? A los pies de su diván. Mira. Si vos por ahí podés sacar la foto y postearla, él tenía los pies del diván, tenía una mantita con la cual los tapaba a los pacientes. Con lo cual, digamos, entonces, que en primer lugar podríamos decir que es un elemento habitual de la época en la cual Freud trabajó y fue inventando esto, que es en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y también como una herencia del tratamiento hipnótico que él había estado, el mismo Freud, investigando con Charcot, un psiquiatra de la época. De todos modos, el tiempo después, se reconoce o se ha reconocido y se sigue reconociendo los beneficios que otorga a la labor psicoanalítica, ¿no? Tiene esta disposición tan curiosa que uno podría decir que de verdad lo es, ¿no? Que el analizante o paciente esté recostado en esa especie de diván y el analista está atrás de él, a un costado y atrás, ¿sí? Sí. Esta disposición parte del cual se desarrolló el psicoanálisis en realidad. Nunca deberíamos olvidar que el psicoanálisis se desarrolló a partir de la práctica hipnótica que Freud desplegaba previamente, ¿no? En primer lugar, hay un motivo personal, y yo creo que más de uno de los que nos están escuchando lo deben compartir o lo deberían compartir. Yo de verdad en este momento prácticamente no ejerzo la profesión muy, muy esporádicamente, pero durante toda mi vida, que fueron muchos años en realidad, yo no resistía estar 6-8 horas con la mirada clavada de alguien en mi cara. Claro. ¿Sí? Claro. Sí, vos después te. Es difícil. Es difícil, ¿eh? Sí. Aparte, uno del otro lado, digo, como paciente, también es difícil por ahí abrirse, depende de la confianza que tenga uno con el terapeuta, pero abrirse y contar cosas mirándolo a la cara. Por la vergüenza, por el, claro, el estar de espalda es como que el terapeuta no está. Exactamente. Como, ¿viste? No lo vemos. Exactamente. Y en el caso del analista, te digo, estar una jornada de trabajo de varias horas con la constantemente con la mirada de alguien clavada en uno, ¿no? Es difícil. Sí, claro. En realidad, cuando uno está escuchando entonces a un paciente en esta ubicación, detrás de él, al costado y detrás, es como que también uno como analista se puede abandonar, ¿sí?, en lo que el psicoanálisis y Freud ya ha llamado una atención flotante, ¿no? Es la atención flotante, así como uno, la tarea del analizante o del paciente es asociar libremente todo aquello que se le venga en su cabeza, digamos, la disposición del analista es tener una atención flotante, abierta totalmente y flotando. Esto también es más fácil lograrlo si uno no tiene la mirada de un otro clavada, ¿sí? Claro, claro, claro. Yo, en mi práctica, no en la práctica hospitalaria, porque allí no existen los divanes, pero en mi práctica privada siempre he usado el diván y siempre, en lo poco que hoy ejerzo, lo sigo usando, uh-huh, en realidad, ¿no? Ajá, ajá. Todas las reflexiones que existen en torno al diván van bastante más allá de un elemento mobiliario, te diría, ¿no? No es un mueble, claro, en realidad. Claro, claro. En todo caso, podríamos decir que es una herramienta de trabajo, Oscar. Y como toda herramienta, uh-huh, de trabajo, el que la usa tiene que saber usarla. Sí, ¿cierto? Claro, claro. Porque yo no, claro, puedo usar una sierra eléctrica, para hacer un ejemplo muy burdo, si no sé manejar esa herramienta complicada, compleja, pesada, delicada, etcétera. Hay que saber usarla. Otra vez creo que pasó algo con tu llamada. Si vos me seguís escuchando, todo bien. Sí, te escucho. Ah, todo sí, bien. Te escucho, bueno, te escucho. Podemos decir que es un elemento fundamental en la práctica psicoanalítica, ¿no? Como lo es también el señalamiento, el detener, el devenir de las palabras del paciente y señalarle algo que uno escuchó diferente, claro, un pequeño error. También es un elemento de trabajo el silencio en el cual también tenemos que mantenernos a veces los analistas, ¿no? Uh-huh, Todo esto... Sí. Incómodos, ¿eh? A veces incómodos el silencio, porque uno como paciente está esperando que le diga, ah, claro, tenés razón. Que hable, que hable, me pasó que esto, hable. Y claro, no, pero uno dice, me pasó tal cosa, y me miró y me dijo tal, me contestó tal otra, y uno está mirando al terapeuta para ver si le asiente lo que uno dice, si pone cara de que está bien, cara de que está mal. Por bueno, eso también es complicado. Ahí por viene, eso también es complicado. A raíz de esto que acabas de comentar, que es muy pertinente, viene esto que quiero también aclararles, Oscar. Dirigir, uh-huh, dirigir un tratamiento, ¿no? Dirigir esto que es, sí, el intento de, entre comillas, la cura de este sujeto que está, ajá, allí, no es conducir, sí, al sujeto. No. No es conducir, no, al paciente y decirle, mira, tenés que ir por aquí, tenés que hacer aquello, tenés que pensar así, tenés, no, que contestar lo, claro, otro, te tenés que quedar... No, no, no, no, no, no, no. No, por supuesto que no. No es, no, ese, sé, el, no, trabajo, sino, uh-huh, hay que dejar que lo que el paciente está diciendo... con todo ese borbotón de palabras que habla, uh-huh, ¿sí? Porque, sí, lo invitamos a que hable y hable y hable, uno como, uh-huh, analista lo que está esperando es que aparezcan algunas formas, lo que se llama algunas formaciones del inconsciente. ¿Y qué es? Uh-huh. Ahora te voy a explicar cuáles son. Y que esas formaciones del inconsciente nos organicen a nosotros, a los analistas, para permitir intervenir con algo. ¿Cuál es? Decir, claro, algo, digamos, claro, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuáles son esas formaciones del inconsciente, Oscar? Y es lo que siempre estamos esperando todos los analistas, ¿sí? Los olvidos, los errores, uh-huh, los sueños. Claro. Bueno, los sueños es... papita para el loro cuando un paciente, claro, viene, claro, con un sueño. Sí, sí, sí. Es de lo más sabroso, podría decirte, porque apenas, sí, aparece, sí, el paciente o este analizante relata el sueño, lo primero que hacemos en esta atención abierta que mantenemos es detectar alguna palabra que me suena diferente, ¿sí? Claro. Los otros días, uh-huh, un paciente me dijo, en un determinado momento, dijo, a modo casi de contraseña para abrir una puerta, Jujuy. Ajá. Jujuy, me dijo. Y entonces, ajá, yo le dije, Jujuy, le repetí la palabra. ¿Se le ocurre algo con Jujuy? ¿Qué piensa de esta palabra que le surgió para que la otra persona le abra la puerta? Eso, ese es el trabajo de un analista, tratar de percatar, de registrar, de subrayar algo en el discurso, en el devenir de tantas palabras, algo que me suene, podría decir, altisonante, raro, curioso. Y eso que suena así, uno se lo repite al sujeto y lo invita a que asocie todo lo que pueda sobre esa palabra, sobre ese comentario. Estos son los las formaciones del inconsciente, porque es a través de esto, por eso se llaman formaciones, es a través de los olvidos, de los sueños, de los actos fallidos. Eso te iba a decir, actos fallidos. Cuando quiere decir una cosa y dice otra, ¿qué pasó? Exactamente, es a partir de todas estas formaciones. Fue sin querer, Así es. Pues sin querer. Así lo decimos todos en primer término. Pero son todas estas curiosas formaciones, estos curiosos comentarios, los que se llaman formaciones del inconsciente, porque es ahí donde el inconsciente se está mostrando. Y el inconsciente tiene una particularidad, se abre a través de alguna de estas formaciones y enseguida se cierra. Se vuelve a abrir a través de algún acto fallido y enseguida se cierra. ¿Cómo se cierra? Uno comete un acto fallido y hacemos lo que acabas de decir. No. Yo quise decir tal cosa. Quise decir otra cosa. Y ya se cerró. Entonces uno, como analista, tiene que invitarlo al que cometió, entre comillas, este acto o este error o estas palabras confundidas, tiene que invitarlo a que diga todo aquello que se le ocurre con respecto a esto, que asocie libremente. Ahora, todo esto es un recurso técnico, digamos, que tenemos los analistas, y con esto vamos redondeando. Pero también es cierto, Oscar, que uno puede llegar a trabajar sin el uso del diván. ¿Sí? Yo nunca hice diván, por ejemplo. Bueno, nunca hice diván. En una institución como es un hospital público, no hay divanes. No hay divanes. Con lo cual, también se puede trabajar psicoanalíticamente. Suele suceder, no sé en tu caso, pero en el de muchísimos sujetos que yo he tratado, suele suceder que cuando los tenía frente a frente, no era frente a frente. O bien miraban hacia un costado o hacia el otro. ¿Sí? A mí no me miraban. No, es que la mirada con el otro es muy intimidante. Es intimidante, y además uno busca como la aprobación en la mirada del otro. No vaya a ser que se le ocurra al terapeuta bostezar, mirar el celular, o mirar una mosca. No es mi caso, pero muchos pueden decir, no, así no me dio bolilla, estaba bostezando. Sí, o rascarte la cabeza, Oscar, porque a veces te puede picar la cabeza también. Que sí, y podés tener sueño también, no significa que no te estés prestando atención. Y te puede picar la nariz, Oscar. Sí, claro. ¿Cierto? Y no es que no estás jugando al truco, ¿eh? No estamos jugando al truco porque me está haciendo una seña para ver si es cierto o no. Lo único que sería que es absolutamente inadmisible es el uso del celular, de verdad. Eso es inadmisible. Pero bueno, eso es posible trabajar sin el diván. E incluso hay sujetos y hay determinadas estructuras psíquicas para las cuales no está muy correctamente indicado el diván, de verdad. Mira. Eso lo podemos hablar en otro programa. Sí. Con lo cual esto de, porque los hay, hay analistas que son más papistas que el propio Papa, o que son más freudianos que el propio Freud. Digamos, no es eso, Si uno se convierte en esa especie de más papista que el propio Papa, digamos que es casi podríamos decir que es como patrimonio de cierta estupidez crónica de parte del analista. Además como cosa muy servil de parte del analista también. ¿Qué es esto de que no puedo nada de la nada si no está el diván? No, no es cierto. No, claro, claro. El uso del diván, no caben dudas, que promueve que el paciente se pueda escuchar mucho mejor a sí mismo, ¿sí? Porque está desprendido de la mirada del otro, con lo cual no tiene por qué controlar la mirada del otro. No tiene. No, y aparte el tema del pudor. Así es. También. Claro, el pudor de contar alguna cosa que no le da vergüenza. Y si lo está mirando el terapeuta, pues sí que, viste, y tarda mucho más en decir algo. Lamentablemente a veces se producen excesos en la práctica psicoanalítica, en colegas, Oscar, como estos que no pueden trabajar si no es con diván, estos que no pueden, yo solo atiendo pacientes adultos, no, yo solo atiendo niños, yo solo recibo plata en efectivo, yo solo no sé qué, yo solo no sé cuánto. Nada de todo esto es propio de la práctica psicoanalítica. Contrariamente a ser propio de la práctica de esta disciplina, la convierte en una especie de práctica pequeño burguesa, ¿no? Para decirlo. Círculo muy cerrado. Exactamente. Claro, como aquellos que cobran, como aquellos que cobran honorarios desmedidos también, ¿no? Claro, también. También. Convierten a esta práctica en algo más cercano a una práctica pequeño burguesa, elitista, que una técnica que apunta a la cura de este sujeto que recurre a cada uno de nosotros. Bueno, hasta aquí el diván. Hasta aquí el diván. Bueno, es muy útil, pero tampoco es imprescindible. Bueno, terminó nuestra primera hora, Oscar. Sí, vamos a escuchar a Le Luthier para esta última hora hablando del psicoanálisis. Dale. A su manera, ¿no? Hasta luego. ¿Qué pasa? Lo noto raro. Cara de preocupado. ¿Qué le pasa? No, preocupado no estoy, pero estoy mal. Estoy nervioso, estoy ansioso, no sé. Hace semanas que ando así. No, sí, se le nota, la verdad. No sé, me ofrezco a darle una mano si quiere. Yo soy psicólogo diplomado. ¿Usted es psicólogo diplomado? No sabía, tantos años que lo conozco, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que no ejerzo. Ah, por eso. Claro, es como usted, que mucha gente no sabe que es neurótico. Y usted sí que ejerce. Muchas gracias. No, por favor. Amable. No, si quiere le puedo dar algunas sesiones de terapia. Bueno, probar no cuesta nada. Bueno, nada. ¿Cómo nada? Están mis honorarios. No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos? No, eso no se los voy a cobrar. ¿Y cuánto me va a cobrar? Bueno, no se puede saber. Hay que hacer primero unas sesiones de diagnóstico para ver más o menos en qué estado se encuentra. Y después le paso presupuesto. ¿Presupuesto? Claro. Hay que ver el tiempo que me va a llevar, la mano de obra, los repuestos. Ya no se consigue, pero buscaríamos. Si quiere podemos empezar ya, ¿eh? Bueno, mal no me va a hacer. No sé. Vamos a hacer terapia cara a cara, recuéstese en el diván. ¿No me dijo cara a cara? Ah, no, cara a cara, muy cara. Ah, muy cara. Usted sabe que la escuela psicoanalítica a la cual yo pertenezco tiene una máxima, un lema, que es importante que el paciente se recueste y que el tratamiento le recueste. Me recuesto entonces. ¿Así está bien? Sí, sí, de cualquier manera no tiene importancia. Es una sesión de terapia, no de fotos. Bueno, ¿qué le anda pasando? ¿Qué sé yo? Tengo una serie de problemas. Oh, ¿una serie cuántos? Una serie, qué sé yo, 3, 4 problemas. No es una serie de problemas, una miniserie. Una de las cosas que más me preocupan es una tesis que me encargaron sobre Johann Sebastian Mastropiero. Influencia de la semiología estructuralista musicológica en las obras de Mastropiero. Es que cuantos más libros de Mastropiero o